fuiste a la universidad? Un trabajo académico. Un trabajo académico. Uh-huh. Pero yo, ¿por qué? Yo siempre hago mis situaciones individuales. Uh-huh. Yo siempre es lo que le está contando a él. Siempre es como individualmente. Pero no cuente nada todavía que no ha empezado la radio. Paisajes Invisibles transmitiendo en directo desde Plazarte. No podemos dejar hablar a nadie sin que quede grabado porque todo lo que diga puede ser usado a su favor. Estamos aquí transmitiendo en directo desde Plazarte, específicamente desde el patio número 1 de la casa, lugar donde anoche aconteció el concierto al que asistimos y donde conocimos la casa en la noche. La Mucura. La Mucura. La Mucura, no sé qué era, pero la Mucura es una tradición bien, bien caleña, bien bayuna, bien pacífico. Hay una cancioncita ahí que es famosa que es La Mucura está en el suelo, mamá, no puedo con ella. Sí. ¿Sí? La Mucura es una olla. Una olla. Una Mucura es una olla, ¿sí o qué, Jorge? Sí. Una Mucura es una olla que... Una vasija de barro que se utiliza para hacer cosas, para llevar agua. La Mucura sobre todo es para llevar líquidos, ¿no? Y se cuelga en la cabeza y se pone la cabeza acá. Una olla de barro que ya podemos imaginarnos cuánto pesa. Uh-huh. Que le cabe por ahí un galón de líquido. O sea, bastante líquido le cabe a una Mucura que yo conozca. Y se carga en la cabeza para llevar el agua de un lado a otro, o el jugo, o lo que sea. Entonces estamos transmitiendo hoy, la intervención hoy se va a concentrar de Paisajes Invisibles, se concentra en el poder de la radio. La radio, digamos, que hacemos de manera improvisada y de manera... Mira, estamos usando esta grabadorcita. La idea es que ahorita cada uno cuando vaya a hablar la agarre para que eche su rollo. Y que luego esto se pueda... No, hágale así. Menelo. Y dele manivela, dice mi suegra que es paisa. ¿Le suena o no le suena eso? Ah, bueno. Dele manivela. Entonces la idea es como encontrarnos con los que estamos aquí, que somos pues unos que venimos juntos en un parche y otros que están acá haciendo diferentes cosas, pero la idea es que charlemos un poquito de eso. A mí me gustaría que Jorge arrancara como dándonos un poquito la descripción de la casa. Estoy pensando como en términos de contarle a la gente, al oyente imaginario, pero es para poder tener como un punto de partida diferente. ¿Cómo es la casa, digamos, desde la descripción física del lugar? Y el barrio, como lo hemos visto, y cómo es... Como, no sé, estoy pensando también en una descripción formal, puede ser desde la arquitectura, pero no quiero que Daniel, que es nuestro... ¿cómo se llama esto? Se llama nuestro anfitrión. Nos la describa de una para que escuche un poquito nosotros cómo la vemos... pillado, me parece chévere como esa idea. Entonces, yo sé que Jorge tiene ahí un montón de cosas de arquitectura que decir y luego vamos charlando todos y vamos contando cómo es este espacio y lo que ha pasado cada uno. ¿Listo? Bueno, pues me ha parecido súper impactante esta edificación y en general el barrio. Realmente es un barrio muy potente porque da cuenta como de una economía, ¿no? Como de una economía muy, muy fuerte que debió haber en algún momento en esta ciudad. Y de una sociedad interesada por una cultura eurocéntrica que le produjo, digamos, una serie de intereses en la estética europea. Entonces uno encuentra pues un barrio que está repleto de matices de tendencias y corrientes del arte de Europa de finales del siglo XIX, que era un arte más o menos ecléctico. Entonces, cuando yo me siento en esta casa, que me ha parecido tan hermosa, yo lo primero que me genera es cómo podía la gente habitar aquí. Todo eso me lleva a imaginar, me parece que el discurso debo ponerlo en términos del imaginario, me lleva a imaginar, digamos, cómo serían los objetos con los cuales esta gente habitaba, cuál sería el tamaño de esos objetos, en medio de qué objetos se movían, cómo se podía uno desarrollar la cotidianidad, amar, vivir, odiar, pelear, hacer sexo en medio de todo este montón de mundo tan, tan extraño, tan, digamos, tan particular de puertas y puertas, ¿no? Esa idea de que los espacios están interrelacionados a través de puertas significa una idea de la privacidad no como la que nosotros vivimos hoy, que ha sido como la concentración puritana de la estética norteamericana y de la soledad de nuestra propia privacidad. Aquí hay como otra cosa. Entonces, cuando habito temporalmente, cuando camino esta casa, pues con todos sus, sus recuerdos necesariamente me suscita también cómo viviría yo aquí, qué haría yo aquí, pero no ya yo, un hombre paisa de los años 40, sino yo como un hombre caleño que de pronto se aparece aquí, cómo viviría y cómo habitaría yo este espacio y cómo lo imaginaría para diversas cosas, ¿no? Como si esto se vuelve un centro cultural, si esto se vuelve un centro habitacional, si esto mezcla habitación con comercio, porque digamos también hay otra cosa chévere cuando me siento a mirarla y es la tendencia que tiene la arquitectura hoy, ¿no? Una arquitectura que pretende mezclar absolutamente todo en un solo espacio. Entonces eso me ha parecido chévere y potencializa, digamos, las posibilidades de los agenciamientos culturales, de qué tanto uno puede hacer con una casa como esta, en términos de que no solamente sirve para exposiciones de arte, sino para movilizar una cantidad de pensamientos y una cantidad de imaginarios. O sea, ahí yo lo puedo empatar eso un poco con lo que yo estaba hablando con Juan, cuando le preguntaba, bueno, ¿cómo es el asunto de tu obra y qué es lo que haces? Y al final termina, pues me muestra su obra, pero también termina contándome que tiene mucho, mucho interés en la gestión cultural. Entonces yo ahí le quiero hacer una pregunta a Juan y le paso el micrófono. ¿Cómo entiendes lo de la gestión cultural con relación al arte? ¿Qué es para ti la gestión cultural y qué tipo de culturas había que gestionar? ¿Qué es lo que habría que gestionar? Un momentico. Mientras tanto, haga el cambio, ya lo hice, es como es un programa de radio, hay que jugar a la radio para contar a los oyentes que acaban de llegar qué estamos haciendo. Estamos haciendo un programa de radio que se va a publicar en Paisajes Invisibles, en la página que es el repositorio donde vamos a publicar todo lo que vamos recolectando con el viaje y con los encuentros y con las intervenciones. Y por supuesto la pregunta habría que tenerla ahí porque por ahí la presentamos al principio, nos preguntamos por el paisaje. Entonces, para mí una cosa súper chévere, porque preguntarse por el paisaje parecía en el proyecto nuestro que era una pregunta que se hacía hacia afuera. Pero hoy aquí nos hemos encontrado con una pregunta hacia adentro, ¿no? O sea, como, ¿cómo es el paisaje ya estando desde adentro de la casa? Pero bueno, eso es como una agenda que rodeará el programa y que estará ahí. La dinámica es que cuando vamos así como a hablar y a decir cositas, y si nos ocurre, pues pedimos este micrófono y él funciona para grabar la voz y luego eso lo ponemos en internet para que otras personas lo puedan escuchar, replicar, multiplicar, convertir en insumo. Entonces ahora sí, Juan, perdón que le haya dejado con la mano estirada, pero era un poco para hacer la publicidad paisajesinvisibles.com, que la gente se meta ahí, que sepa que está ahí, que existe ahí, que se puede como hablar por ese canal. No, primero que todo, pues agradecerles por la invitación acá a conversar un momentico y mirar la oferta pues que ustedes traen acá. Yo creo que la parte de la gestión cultural, yo actualmente soy uno de los consejeros de la Alcaldía de Medellín y soy uno de los presidentes del Consejo Municipal de Cultura. Acá en el Consejo hemos venido trabajando en las diferentes ramas, en las diferentes dependencias, desde la parte, digámoslo, artística, hasta la parte de música, hasta la parte de danza, teatro, cine. ¿Por qué? Porque es que en el municipio tenemos una cultura que está muy quedada, y siempre hemos visto, eso vale rescatarlo de ustedes, que siempre vienen de otros lugares a mostrarnos. La gente de acá muchas veces le da miedo el mostrarse, el mostrar sus proyectos, el, digámoslo, tener una iniciativa de dónde agarrarse. Muchas veces el miedo a escribir un proyecto, el miedo a escribir unos objetivos, el miedo a escribir una justificación, es lo que hemos venido acá trabajando en el Consejo. Entonces, en las diferentes comunas, hemos llevado consejeros para que les enseñen a las personas, al niño, al adulto, al joven, a gestionar, que es una cosa muy importante, porque es que el artista siempre quiere estar creando, pero si el artista se queda creando, nunca va a aprender a escribir un proyecto, siempre le va a tener miedo a eso. Entonces, esa es como la invitación que les hago a muchos, que no se queden haciendo arte, sino que se dediquen también a escribir, se dediquen a mostrar lo suyo, pero de una forma diferente. Yo no sé por qué se va a volver el micrófono siempre a mí, ustedes también pueden cambiárselo entre ustedes y llevar la conversa para donde quieran, solo que era para que supieran lo que estábamos haciendo. Voy como a participar del diálogo, digamos también como un actor más ahí. Me parece bacano lo que decís en términos de lo que significa la producción del arte, ¿sí? pero también, y esa es una de las premisas del proyecto muy importante, es entender que desde las dinámicas del arte sí que se puede plantear una relación, digamos, con esos ámbitos y con esas esferas, y no necesariamente esa relación tendría que pasar porque nos convirtamos, digamos, como en expertos en escritura de proyectos, ¿sí? Porque también hay ahí como una cosa, es rara, ¿no? Porque hay que, pues sí, hay que saber escribir, y eso es una cosa ahí, una cosa complicada, pero también es chévere como entender que desde otros lugares y desde otros posibles lenguajes se pueden contar cosas, ¿no? Y se podría, y debería ser fácil, por ejemplo, desde el escenario que vos ocupás, que es muy interesante escucharte, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, una administración puede entender eso? ¿Sí? ¿Cómo puede entender una administración pública que, por ejemplo, desde el habitar un espacio se esté haciendo un ejercicio de investigación? ¿Sí? Eso es complicado porque entonces toca escribir el proyecto porque si no, no está investigando. No sé si ahí tiré como en... Sí, cuando yo le preguntaba a Juan la idea que habláramos un poco más de la gestión cultural, lo pensaba en la medida en que cuando uno gestiona en la cultura, es decir, cuando uno mueve dinámicas culturales que están relacionadas con todo, no solamente con el arte, sino con el comer, con el vivir, con el vestirse, con el habitar, la cultura es una cosa, digamos, compleja. Y, digamos, en las situaciones de movilidad social contemporánea por la globalización, por el libre mercado, por todas esas cosas que atraviesan, digamos, las habitabilidades hoy, los imaginarios de ese vivir, cómo vivir y dónde vivir, pues han crecido enormemente. Entonces mi pregunta estaba dirigida es, ¿qué tipo de proyectos de orden cultural gestionarías, además de los proyectos del arte? ¿Qué opciones, digamos, como de vida te imaginas que se podrían trabajar con las... se podrían impulsar en la cultura, digamos, además de que seguramente has estado pensando por tu formación en impulsar pues exposiciones de arte, edificios donde se produzca el arte? ¿Qué otras cosas tú podrías imaginar con relación a la gestión de la cultura? Incluso yo he venido trabajando con un proyecto en los municipios con el cuento de las exposiciones. Y las exposiciones yo las he hecho, no solamente, digámoslo, la exposición en tal museo, la exposición en tal galería, sino que me he dedicado a llevar las exposiciones a las poblaciones más vulnerables, esa gente que muchas veces no tiene un pasaje con qué venir a Medellín. Yo me he dedicado a que no simplemente estén allá, sino que también llevárselos hasta allá. Y me ha tocado a municipios donde he puesto esas emisoras en el suelo, porque no hay donde colgar una obra. Y uno escucha, digámoslo, las poblaciones campesinas, que es muy rico participar de todo eso. Es muy bueno que lleven una nueva forma, un nuevo lenguaje, porque siempre el campesino es muy olvidado. Y es algo por lo que yo he venido trabajando. De pronto es una pregunta un poco, digámoslo, corchadora para mí en ese momento. Y no, porque es que acá siempre hemos trabajado es por eso. No sé, de pronto ustedes desde el Valle, ¿cómo lo han implementado? Está bien lo que dices. Yo creo que nosotros hemos estado un poco sorprendidos, digamos, las personas que estamos cerca de este proyecto de Paisajes Invisibles, con la riqueza de las movilidades que tiene la gente en Medellín, en términos de, en generales, con la música, con tomar posesión en determinados espacios urbanos y dinamizar relaciones entre las personas. Tal vez lo más importante, digamos, que interesa de este proyecto en el fondo es cómo se generan dinámicas comunicacionales entre las personas. Yo estoy absolutamente convencido de la importancia que tiene, y especialmente en Colombia, la idea de que volvamos a hablar, de que podamos hablar a pesar de nuestras diferencias. Sí, a mí, por ejemplo, pues en relación a lo que dicen, me parece que el arte como medio de comunicación que se puede llevar a una comunidad que no es urbana o que sí es urbana, bueno, ahí pues habría que definir también qué es urbano porque todo está como permeado por eso, pero que si es rural o si está inmersa en la ciudad, eso ya plantea como una comunicación en torno al territorio, ¿cierto? A cómo esa obra artística se apropia del espacio. Y entonces, pues, que aparezcan, por ejemplo, que hayan casas como esas, o que el arte se traslade a espacios, o que, por ejemplo, la instalación que hoy está itinerante en otros lugares, entonces empieza a llevar unos lenguajes distintos y a comunicar unas formas, unas cosas diferentes y a suscitar un montón de cosas en las personas, que a fin de cuentas es lo que el arte busca, ¿cierto? Y se termina también, para mí lo más importante, convirtiendo en una lucha por el territorio, ¿cierto? O sea, esta instalación, por ejemplo, que va por todas partes, me parece que es una lucha por coger el espacio y apropiárselo. Y esa misma lucha la que hace, por ejemplo, esta casa en este barrio, ¿cierto? Que aunque es un barrio en la ciudad, y uno diría que en la ciudad la gente sí puede acceder al arte, a la cultura, ¿cierto? De pronto a veces no, ¿cierto? Y se tienen que buscar como esos espacios, esas otras maneras de alcanzar a la gente y que le llegue el arte a todos. Y cómo ese arte se convierte en un elemento para dinamizar y transformar ese espacio, y se convierte pues como en el estandarte por la lucha por ese espacio y por ese territorio. Yo quería, como en el mismo sentido de lo que nos dice Daniel, pues pensar que sí, que lo que hemos visto acá en Medellín es como sobre todo unas disputas allí de unos territorios, digámoslo así, y lo hemos visto como desde lo público, de los espacios públicos, los espacios culturales, los espacios de exhibición, los espacios urbanos, mobiliarios. Vemos que como que hay muchos espacios que están allí y se mueve como entre lo tomado, lo dado, lo que viene de la administración, los usos de los usuarios de esos espacios. Y eso uniéndolo a lo que al inicio nos decía Jorge, cómo hacía la lectura del barrio, pues me llamaba, como que me invitaba a preguntarles que nos contaban, digamos, ya cómo no, nace el proyecto de la casa. O era, no sé si primero Plaza Arte o primero la casa, que fue primero, y que nos contaran un poquito de cómo es. Bueno, el proyecto Plaza Arte es como un paso en el camino que tiene Taller Sitio, que es un colectivo de artistas plásticos y visuales que empiezan también arquitectos. Empezamos en el año 2000 a pensar que las obras de arte tenían un problema, que siendo las obras de arte actos de comunicación, no podían ser comunicables. Entonces, habían unas barreras sociales, económicas y culturales que impedían que el arte fuera relacional. Nosotros queríamos hacer un arte que se relacionara con la gente y encontrábamos que el arte no nos permitía hacer esa relación. Que había en Medellín unas élites económicas y también culturales que consumían arte, y unas élites académicas que se lo apropiaron como discurso, como tema y como razón de ser, pero que excluían a las poblaciones y a las comunidades, y sobre todo que el arte era muy objetual y que estaba marcado en las exhibiciones, las exposiciones, las bienales, los eventos de arte, haciendo un circuito muy cerrado del arte. Nosotros ahí también teníamos otra pregunta, que había artistas de élite y artistas de pueblo, y estudiantes que venían de comunas a estudiar arte porque tienen talento artístico, porque es verdad que la gente acá sí reconoce el talento artístico. Entonces venían de comunas, de pueblos y también gente de élite a estudiar arte. Luego ahí pensábamos que, por ejemplo, los estudiantes de arte que no éramos de las élites y que veníamos de otros sectores de las poblaciones, había que hacer, no sé, como actos desagradables de pérdidas de dignidad, por así decirlo, para acceder a invitaciones o participación. Entonces, pensábamos que en lugar de convertirnos en esos mendigos del reconocimiento o del apoyo, o del dinero, o de la inclusión, que lo más pertinente era reconocer primero esa necesidad, y segundo, que nosotros teníamos que proponernos a nosotros mismos otro espacio alternativo. Entonces, pensamos que dejar de hacer las obras de arte, sin atacar las obras de arte, sino que el colectivo Taller Sitio decidió no hacer obras de arte, sino ser obrero del arte. Entonces, como obreros del arte, edificar es una de las tareas de los obreros. Edificar, hacer reparaciones, hacer reconstrucciones, seguir los consejos de los maestros sabios para hacer sus cosas. Entonces empezamos a coger todas esas prácticas de la obrería y nos dimos cuenta que tenían componentes estéticos muy interesantes, que son hábitats, hábitos y habitar, que son una cadena que se enlaza a todo, es como las cadenas del ADN. Entonces siempre están juntos hábitats, hábitos y habitar. Y hicimos propuestas a través de investigación y de lecturas pues muy, muy interesantes que se hicieron de cómo estos hábitos, hábitats y habitar nosotros podíamos desarrollarlos con prácticas artísticas que no estuvieran enfocadas en las obras. Sí la producción, sí la creación, pero hacer otras dinámicas que fueran creadas o que nosotros las copiáramos de otros como ejemplo, o que en conjunto después de unas experiencias pudiéramos implementar otras que eran unas dinámicas que nos permitieran a nosotros como artistas crearnos un estilo de vida propio que fuera el arte y no un oficio o una profesión o una manera de pensar, sino que queríamos crearnos un estilo de vida que desde que nos levantáramos hasta que nos acostáramos estuviéramos en la creación, en un tiempo de creación constante, sin que signifique eso lo objetual. Entonces ahí empezamos al desarrollo de los espacios. Entonces empezamos a estudiar la topofilia, que la topofilia es el amor que tenemos por los lugares. Siempre el ser humano, un lugar para un ser humano no es solamente el paisaje, es un concepto muy bonito porque también es estético y es espiritual, es contemplativo. Y también estos espacios que desde la necesidad del artista, no solo de la sociedad, sino que el artista necesita espacios donde crear, donde guardar las obras, donde comunicarlas, donde foguearlas con otros artistas, donde pensarlas desde otros lados, como lo que decía acá el amigo, desde la gestión, no solo la creación, y no pensar en un mercado del arte solamente, sino en un campo humano donde estas obras, estos pensamientos, estos saberes tengan acogida y que identifiquen una necesidad. Ahí empezamos a crear el primer espacio. En el primer espacio, nosotros todos éramos universitarios todavía y hacíamos trabajos de arte para la universidad. Y luego pensábamos, esos trabajos no pueden ser solo para la universidad. Entonces hicimos nuestras propias exposiciones y eventos de artes en nuestro espacio. Y ahí descubrimos que esos espacios se podían volver modelos de empresa, de economía, que nos permitiera una independencia total, de no estar buscando empleo, ni quien nos compre una obra, ni quien nos compre un proyecto, sino que estos espacios, a través de modelos que creó el taller sitio de aplicación de Habitar, como acá en Plaza Arte, que tiene, el espacio está distribuido en el proyecto. Entonces no hacemos proyectos para ponernos a hacer en la casa, sino que la casa es el proyecto, entonces está la galería, residencia en el segundo piso, que tenemos plataforma, todos los patios son plataformas culturales para hacer eventos, fogatas, encuentros, tertulias, todo eso. Y investigamos unos aspectos que ahorita en Latinoamérica son un poquito, digamos que están empezando a desarrollarse, que son la economía del arte a través de intercambios, convenios, asociaciones y transacciones, que es un modelo de administración de nuestro manejo espacial. Entonces, implementando esos modelos, Plaza Arte es como la cuarta casa que ha creado el colectivo, pero las tres casas anteriores eran para las necesidades del colectivo sin que fuera una casa privada. Y esta casa, por el barrio donde está ubicada, por la declaratoria de patrimonio que tiene, se tomó la decisión desde el colectivo que no fuera del colectivo, sino que fuera la primera casa, que fuera espacio abiertamente público y que toda la ciudad y toda la gente que viniera acá experimentara nuestro estilo de vida. Entonces, a mí me parece muy bonito que un día domingo, que es un día de descanso de la casa y de las rutinas de la programación cultural, tengamos este encuentro porque es parte de la vida. No tenemos que esperar algo diferente y por allá traído, sino que aquí en Plaza Arte, de lunes a domingo, a cualquier hora del día, te puedes encontrar una cosa de arte, una gente haciendo una propuesta, porque es la vida de los artistas que desde que se levantan hasta que se duermen su vida es el arte, sus preocupaciones son el arte, su hacer, su caminar, su sentir. Entonces quisimos crear un espacio donde se sintiera eso, que no somos un oficio. Entonces ahí como para no alargarme más. Hagamos comerciales, comerciales. Un momentico, vamos a hacer un comercial técnico que en este caso es importantísimo estar haciendo stop de vez en cuando para que si pasa algo con el aparato no se quede cortado. Entonces va a haber el programa Paisajes Invisibles de Plazarte, capítulo 1 y capítulo 2. Amigo oyente invisible, si usted está al otro lado de la escucha y está escuchando este programa, no se vaya, quédese que se pone buenísimo el capítulo 2.